felicitaciones por este protagonismo. Como recién señalaban ahí, adhiero a todas sus palabras que fueron realmente muy acertadas, y destacar en primer lugar el protagonismo de ustedes, porque esta es una idea realmente innovadora y que construye compromiso. Así que felicitaciones a los docentes, directivos, al cuerpo de inspectores, a los alumnos, a la familia que acompaña cuando se generan este tipo de propuestas. Hay una comisión organizadora, me contaban, así que ellos son los que han tenido la responsabilidad de impulsar la propuesta, de motivar, y es una propuesta especialmente valorada en una comunidad donde felizmente tenemos un importante patrimonio y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Es un legado que hemos recibido de los antepasados, patrimonio natural, como recién señalaban ahí, arquitectónico, histórico, artístico, un patrimonio humano también importante que se da a través de los distintos saberes que se van transmitiendo de generación en generación. Hace un tiempo luchamos, todavía no se ha dado, pero hay un proyecto de ley para que se reconozca el patrimonio vivo también dentro de las distintas categorías de patrimonio. Y esto lo trabajó mucho la arquitecta Alicia Lapenta y lo proponía para declarar a Ercilia Sestac, que lamentablemente falleció hace pocos meses, y hay que seguir trabajando porque es valioso ese patrimonio también. Generalmente se declara patrimonio lo tangible, ¿no es cierto? Las cosas muebles o los inmuebles, los edificios, pero las personas que han acumulado un saber especial, una experiencia especial, también son patrimonio vivo y perdurable a través de lo que se va transmitiendo de generación en generación. Y justamente es importante que toda la comunidad conozca el patrimonio porque se quiere lo que se conoce y nos apoderemos de todo lo que nos pertenece, porque es de todos, ¿no? Y felizmente tenemos un patrimonio diverso, con algunos componentes emblemáticos, como la presencia de los pueblos originarios a través del testimonio vivo de los descendientes de los pobladores originarios, y tenemos algunos elementos muy valiosos como la colección de platería mapuche, que es un símbolo de ese legado cultural. En lo que hace a la cultura gaucha, nuestra Casa Ronco tiene, la Casa Ronco que pertenece a la Biblioteca Ronco, tiene la colección hernandiana, la colección del Martín Fierro, que es una colección muy destacada también, que el año pasado se estuvo exhibiendo en plenitud en ocasión del Bicentenario de la Patria, pero vale la pena conocerla, si todavía no la conocen, algunos pasen por la Casa Ronco, y ahí tenemos otro pilar del patrimonio representando a la cultura gaucha. Y el Quijote representando todo el patrimonio que nos han aportado los inmigrantes. Y nuestra Argentina y Azul somos fruto de esa integración, de esos aportes diversos. Algunos tenemos tendencia a valorar uno u otro más, pero la verdad es que no hay que caer nunca en las falsas antinomias de decir somos esto y no esto otros, porque la verdad es que somos fruto, más allá de las valoraciones históricas que podemos hacer, de cómo se fueron dando los distintos aportes en su momento, cómo se fue construyendo nuestra historia, pero lo cierto es que somos fruto de esos aportes diversos, ¿no? Pobladores originarios, los criollos, los inmigrantes, y el patrimonio que tenemos que seguir acrecentando permanentemente, porque lo que hacemos en nuestro tiempo también es importante y también se los dejaremos a quienes vengan detrás nuestro. Por eso es que en cada festival cervantino, que está por comenzar ahora el próximo festival muy pronto, el próximo 3 de noviembre, tratamos de dejar una nueva obra que vaya enriqueciendo, engrosando el patrimonio. En este caso va a ser el mural que ha pintado Miguel Rep en la antigua Casa de López, allí en la Costanera. Y estos son algunos de los componentes del patrimonio, pero por supuesto que hay patrimonio muy diverso, y ustedes han hecho un trabajo de investigación muy interesante y están mostrando con mucho orgullo distintos componentes, porque justamente el patrimonio es el testimonio de una época, ¿no? El testimonio de lo que generaron los creadores, lo que generaron los constructores de una época, y tenemos que respetarlo, ¿eh? Esto, van surgiendo nuevas creaciones, permanentemente hay innovación permanentemente, por eso el patrimonio no es algo estático, sino que se va transformando y se va acumulando en realidad, ¿no? Y hay que respetar el testimonio de cada época. Cada uno, como decíamos antes, tiene distintas inquietudes, distintos valora especialmente algunos componentes, pero tenemos que respetar todos los componentes del patrimonio y saber que el patrimonio puesto en valor, cuidado, protegido, exhibido adecuadamente, es un recurso para el desarrollo de la comunidad. Es decir, no forma parte solamente de lo que guardamos, de lo que acumulamos en los museos, sino que forma parte de algo dinámico y de algo que tenemos que ofrecer para que lo conozcan nuestros contemporáneos, quienes hoy vivimos en Azul, y también para mostrarlo a quienes nos visitan. Por eso que cuando hablamos de recursos, es un recurso turístico para el desarrollo local. Todos sabemos los beneficios que genera el turismo en una comunidad, ¿no? El turismo es generador de oportunidades, ¿eh? La actividad económica, productiva, fuentes de trabajo. Por eso que tenemos la responsabilidad de poder poner en valor y movilizar y mostrar ese patrimonio que hoy estamos difundiendo, y la verdad que está muy bueno. Así que sigamos trabajando con el mismo entusiasmo y sigamos contagiando compromisos. Recién escuchaban ahí cuando señalaba cómo surge la propuesta a través de Isabel Couto, y me acordaba de una noticia triste que tuvimos esta mañana respecto a lo que a veces pasa en la ciudad, ¿no? Justamente hoy nos encontramos a la mañana temprano con daños importantes en la Plaza Juan Manuel de Rosas, la conocida Plaza de la Tosquera, que hemos remodelado hace poco tiempo con recursos de todos los azuleños, porque hay que tomar conciencia en eso, así como bien decían ahí, el espacio público es de todos, no es de los funcionarios, no es de es de todos, de cada uno de los miembros de la comunidad. Lo que hacemos para mejorar los espacios públicos es con plata de todos también, y por eso tenemos que cuidarlo entre todos. Y hoy lamentablemente nos hemos encontrado con algunos daños en la Plaza Juan Manuel de Rosas. Es el contraste negativo, pero me parece que la mejor respuesta a esos signos todavía negativos es este trabajo que ustedes realizan. Esto tiene que seguir creciendo y cada vez tiene que ser mayor la cantidad de azuleños que trabajan en positivo, que quieren la ciudad y que la mostramos con orgullo y que queremos crecer y desarrollarnos. Y a quienes todavía no lo han comprendido, tenemos que seguir trabajando para sumarlos, para que trabajen en positivo en todo el partido de Azul. Y quiero destacar especialmente la presencia de los servicios educativos de Cacharí y de Chillar, que están participando también junto con los de nuestra ciudad activamente. Así que felicitaciones y que esto se siga consolidando en el tiempo.